cantan, no me digan que la sienten, si no la lloran le mienten cuando dicen que te aman. Esta pasión se lleva muy dentro del corazón, sabe a pueblo, a tradición, sabe a una parranda añeja. Aquí está la gaita, la que el pueblo quiere. Tradicional y de una pasión inerte, de occidente hasta el oriente, es querencia popular. Seguimos con el sabor y el ambiente más gaitero. Aquí está la gaita reinita, como tú la quieres. Quien la clama, es del pueblo quien la siente, por eso está latente en tierra venezolana. Ella es cual poesía y una fiel inspiración que produce la emoción que alegra la patria mía. Seguimos con el sabor y el ambiente más gaitero. Canta la gaita, gaitero. Mi gente, canten con esmero. Tradicional y de una pasión inerte, de occidente hasta el oriente, es querencia popular. Desde niño te cantaba, pues eres el estandarte, jamás quisiera dejarte, porque eres la soberana. Los gaiteros balconianos siempre vamos a cantar. El gaitero zuliano, seguimos con el sabor y el ambiente más gaitero. Mi pueblo la canta con los siete de la gaita. Tradicional y de una pasión inerte, de occidente hasta el oriente, es querencia popular. Seguimos con el sabor y el ambiente más gaitero. Un saludo muy sencillo para el